La clase de segundo A nos canta hoy una canción que está basada en un cuento, en el cuento de Elmer el elefante. De hecho, la canción se llama Elmer el elefante y nos habla de un elefante cuyo cuerpo es de muchos colores.